Bueno, bienvenida o bienvenido a esta nueva inversión. Hoy vamos a seguirle la pista a una historia financiera, bastante oculta, la verdad, detrás de algo tan normal como un partido amistoso de fútbol. Hablamos del España-Uruguay que se jugó en Doha, en Qatar, allá por febrero de 2013. Para esto nos vamos a basar sobre todo en documentos internos de un bufete, Appleby, que se filtraron en los famosos Paradise Papers y también en un análisis que publicó El Confidencial. La idea es, bueno, seguir el rastro del dinero, ¿no? Y entender un poco las conexiones entre una empresa offshore, varias federaciones de fútbol, agentes y, bueno, figuras que ya sonaban del escándalo del FIFA Gate. Así que vamos a ello, que parece que tiene miga. A ver, todo empieza, o al menos la alarma salta, en 2015. Un banco en Mauricio detecta dos transferencias un poco raras, hechas en 2013. Un total de $28.400 que iban desde una cuenta en Suiza de una empresa llamada Full Play Group S.A. a otra sociedad, ESM Group, registrada en las Seychelles. ¡Ojo! Y ahí, claro, ahí está la clave. Full Play Group. Porque esta empresa argentina, la de los hermanos Hinkis, Hugo y Mariano, bueno, ya era protagonista en el FIFA Gate. Vaya, si lo era. Estaban acusados de pagar sobornos millonarios por derechos de televisión en Sudamérica. Entonces, que esta gente pagara a SM Group, una entidad offshore creada, bueno, en un paraíso fiscal como Seychelles y justo antes del partido, pues hizo saltar todas las alarmas. Lo interesante es cómo estos papeles, los Paradise Papers, ayudan a atar cabos, ¿no? Exacto. Y las fuentes confirman para qué eran esos $28.400. Eran por los derechos de transmisión de ese amistoso, el España-Uruguay, para Sudamérica. Eso sí, sin incluir Uruguay, que ahí los derechos los tenía otra empresa, Tenfield. Por eso el precio quizás parece un poco bajo. De hecho, hubo hasta un pago extra como un bonus un mes después del partido. Pero, a ver, esta es M Group. ¿Quién estaba detrás? Porque se creó como muy deprisa, ¿no? En diciembre de 2012, justo antes. La cara visible, el nombre que aparecía, era un cirujano ortopédico alemán, un tal Thomas R. Sí, y según la investigación interna de Appleby, todo apuntaba a que actuaba como testaferro, o sea, alguien que pone su nombre para ocultar al verdadero beneficiario. Él mismo llegó a mencionar una amiga suya, decía que con alto perfil en el sector deportivo, pero que no podía figurar directamente por una cláusula de no competencia que tenía. Es un mecanismo bastante clásico, la verdad, usar estas estructuras offshore en sitios como Seychelles para, bueno, para ocultar quién está detrás o para saltarse ciertas restricciones. Y SM Group, en concreto, se creó para eso, para organizar este amistoso para Uruguay. Entendido. Y los documentos revelan más acuerdos. Por ejemplo, uno con la Asociación de Fútbol de Qatar, la QFA. Pagaron por lo menos $400.000. Una parte para SM y otra para Tenfield. Y la Asociación Uruguaya, la AUF. La propia AUF confirmó que los derechos estaban cedidos a un tercero, o sea que encaja. Y luego está la comisión para una agente suiza, Doris Keller. Más de $108.000 por facilitar el partido, digamos. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, más interesante todavía. Porque en ese contrato de comisión con Doris Keller se menciona explícitamente a la Real Federación Española de Fútbol, la RFEF, junto a la QFA de Qatar, la AUF de Uruguay y la propia SM. La mención está en una cláusula sobre qué pasaba si el partido se cancelaba o había que cambiar la fecha. Aunque la RFEF en su momento dijo que no tenía nada que aclarar al respecto. Bueno, su nombre ahí, en el contrato, la sitúa formalmente dentro de esa red de partes implicadas, al menos contractualmente. Vale, o sea, que la RFF aparece mencionada en los papeles. Interesante. ¿Y se supo al final quién era la famosa amiga del cirujano alemán? Pues sí, los documentos apuntan a Tina Sabunati. Tina Sabunati. Sí, y es un nombre relevante porque había trabajado antes para Kentaro, que es otra agencia de marketing deportivo, y Kentaro ya estaba siendo investigada por otro amistoso también sospechoso. Ah, sí. Y también jugado en Qatar, una Argentina-Brasil. Vaya. Exacto. La sospecha o la teoría que se maneja es que Sabunati podría haber usado a ESM Group y al testaferro, a Thomas R., como una especie de fachada. ¿Para qué? Pues para seguir haciendo negocios, incluso con Qatar, que había sido cliente de Kentaro, pero saltándose esa cláusula de no competencia que tenía con su antigua empresa. Es un ejemplo de cómo estas estructuras opacas pueden servir para, bueno, para moverse en esas zonas grises contractuales y comerciales. Madre mía. Entonces, resumiendo un poco todo este lío, tenemos un simple partido amistoso que en realidad sirvió de escenario para una trama financiera bastante compleja. Una empresa offshore, SM, creada por un testaferro, el cirujano Thomas R., para una agente, Tina Sabunati, que intentaba eludir una cláusula de no competencia. Y esta empresa gestionando acuerdos con federaciones como la de Qatar y la de Uruguay, con mención contractual a la española, y encima recibiendo dinero de una empresa investigada en pleno FIFA Gate, como era Full Play. Uf. Exactamente. Lo que ilustra este caso es cómo un evento deportivo, algo que vemos como simple entretenimiento, puede ser en realidad el vehículo para operaciones financieras que buscan, bueno, opacidad. Se usan paraísos fiscales, estructuras complejas y al final acaban conectándose, directa o indirectamente, con redes que están bajo sospecha de corrupción a gran escala. No es un caso aislado. Parece un patrón que se repite. La verdad es que sí. Da mucho que pensar sobre lo que no vemos, lo que ocurre entre bastidores en el mundo del fútbol y del deporte en general. Y nos deja una pregunta importante sobre la mesa, yo creo, más allá de este caso concreto. ¿Hasta qué punto estas estructuras financieras opacas, estas jurisdicciones offshore, son ya herramientas, digamos, habituales en toda la maquinaria comercial del deporte de élite internacional? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene eso para la integridad, para la transparencia que tanto se le exige o se le debería exigir al deporte a nivel global? Es algo para reflexionar, desde luego.